Cancelo. ¡Voz del niño! ¡Hey, Marcelinho! ¡Hey, Marcelinho! ¡Marcelinho! Bota la pelota y se siente cala contra y empieza a subirle la tensión. Intentan agobiado adivinar a qué lado irá a jugar ese balón. Bota por aquí, amaga por allá, si juega se me llena el corazón. Entre samba y parranda temblará toda la cancha, cantamos su nombre a toda voz. Ahí está mi capi, demuéstrale cariño. ¡Ey, Marcelinho! ¡Súbela, súbela, súbela, súbela! ¡Ey, Marcelinho! Levanta la mano y canta el coro, mi niño. ¡Ey, Marcelinho! Y dice así, dice así. Como el vino tinto mejora con el tiempo, ejemplo para todo jugador. Él hace un pick and roll, despita al defensor y ahí va Gio y mete un canastón. Toma asiento, el mago ya está adentro, la magia ha llegado al pabellón. Entre samba y parranda temblará